amor es así. Ansiedad de vivir y en tus labios morir junto a ti. Yo sabré sonreír y podré adivinar lo que quieres decir. Te diré lo que siento a tu lado, lo diré con los labios cerrados. Es mejor las palabras callar y muy quedo dejar nuestras almas hablar junto a ti. Yo me siento feliz y por siempre decir mi amor obsesivo. Palabras callar y muy quedo dejar nuestras almas hablar junto a ti. Yo me siento feliz y por siempre decir mi amor. Oh, sí, sí, voy.